Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa de análisis e información internacional que tiene Radionauta FM 106.3. Hasta las 13 horas, hora obviamente de aquí de la República Argentina, vamos a estar dando vueltas al mundo tratando de entender cuáles han sido los acontecimientos más importantes y tratar de analizarlos, de comprenderlos, ¿sí? Para poder arrancar el próximo lunes una semana con un poquito más de información y poder estar atentos a qué es lo que anda dando vuelta por los medios a nivel internacional. Una semana que seguramente va a estar marcada por aquellas declaraciones que se van a dar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en este preciso instante. Está hablando el señor Bergoglio en este momento, invitado especial. Vamos a estar hablando también de la gira del Papa por Cuba, por Estados Unidos, cuál es el rol que está teniendo en este momento el señor Jorge Bergoglio a nivel internacional y cuál es el rol especialmente que está cumpliendo en este momento allí en Nueva York, ¿sí? En la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, que es uno de los eventos que a quienes nos encanta seguir las relaciones internacionales, las declaraciones y todo eso. Todos los años nos toca un fin de semana donde nos sentamos frente a la televisión a escuchar qué dice hasta el presidente de Burkina Faso. Queremos escuchar a ver cuál es el análisis que va a dar con respecto a la situación internacional. Una semana también que se vio marcada, la que pasó, me refiero, por los resultados de las elecciones en Grecia, donde Alexis Tsipras volvió a ser elegido como primer ministro. Vamos a estar analizando en particular cuál va a ser, ¿no?, el desafío que va a tener que enfrentar el segundo gobierno de Syriza en solamente un año, ¿sí? También vamos a estar yéndonos hacia Colombia, lo hemos charlado muchísimo aquí en la programación de Radionauta, en todos los informativos. Finalmente se ha firmado el acuerdo acerca de justicia transicional, que aquí en El Ombelico del Mundo, quienes son quizás oyentes fieles, han podido seguir prácticamente desde hace 2 años. ¿Sí? Hemos analizado los dichos tanto de Iván Márquez, el principal referente de las FARC allí en La Habana, como de Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos. Vamos a estar tratando de entender cuáles han sido las cosas que se han acordado, ¿no?, en el día de ayer. Colombia también nos remite a otro de los grandes temas que tienen que ver con la política internacional, y es la reunión que ha tenido Juan Manuel Santos con Nicolás Maduro, ¿sí?, con respecto al problema fronterizo que se está dando ya hace prácticamente un mes entre aquellos dos países. También tenemos muchísimo más para comentar, no nos vamos a llevar demasiado tiempo ahora en la presentación. Vamos a ir obviamente al tema del golpe de Estado en Burkina Faso, nos vamos a ir también a charlar de Cataluña, ¿sí?, y las elecciones que se vienen ahora el próximo domingo. Hay elecciones también en Portugal, una serie de cosas muy interesantes para este Ombelico del Mundo número 93, ya, que arranca de esta manera. Este mandato es una victoria del pueblo, decía. Hemos luchado una batalla dura y difícil y hoy tengo la certeza de que estaba en lo cierto, porque el pueblo griego nos ha dado un mandato claro para que sigamos luchando dentro y fuera de este país. El mandato que nos dio el pueblo hoy es también un mandato para acabar con el régimen de corrupción que ha gobernado Grecia durante tantos años. Escuchábamos las declaraciones de Alexis Tsipras, quien fue nuevamente electo como primer ministro de Grecia, y justamente este era parte del discurso que dio luego de conocerse los resultados. Resultados que, la verdad, han sorprendido a más de uno, me incluyo ahí, teniendo en cuenta que las grandes derrotadas nuevamente en las elecciones griegas fueron las encuestadoras y los datos que todos manejábamos con respecto a la posible victoria de Syriza, pero por un descarte de entre el 1 y el 0,5% de diferencia con respecto a la centro-derecha de Nueva Democracia. Sin embargo, la victoria ha sido contundente. Son más de 7 puntos los que han separado Syriza, la formación de izquierda, con respecto a la derecha de Nueva Democracia, aunque Syriza ha obtenido una cantidad de diputados en el Parlamento griego menor con respecto al que tenía antes de llamar a elecciones, me refiero a los que había ganado en enero de este año. 145 van a ser los curúes que va a tener Tsipras para poder sostener su gobierno, a los cuales hay que agregar los 10 que ganó Anel, este grupo nacionalista, pero sobre todo con un tinte anti-austeridad muy fuerte, ¿sí?, que podríamos ubicar en el panorama político como de derecha, y que es el aliado, ¿no?, que Tsipras ha conseguido para poder sostener justamente la mayoría dentro del gobierno. Recordemos, Grecia es una república parlamentaria, por lo tanto, cualquier gobierno que asuma debe tener una mayoría adentro del Parlamento, lo que significa más de 150 parlamentarios. Si nosotros sumamos los 145 de Syriza más los 10 que ganó Anel, nos da 155, que sería exactamente la mayoría para poder sostener las decisiones del gobierno. Un gobierno, el de Tsipras, que fue presentado ya durante esta semana, que no tiene grandes cambios con respecto a lo que venía siendo el gobierno anterior, es decir, el de Syriza antes de la partición. Obviamente han cambiado los ministros y los viceministros que se han ido con la Unidad Popular, esta fracción de la izquierda que decidió romper con el oficialismo interno del partido luego de la aceptación del memorándum del pasado 13 de julio, ese memorándum del cual hemos hablado muchísimo y que mucho se ha dicho, ¿sí?, a nivel internacional sobre lo que Grecia debe enfrentar a partir de ahora. Es justamente para tener una mayoría sólida que Tsipras llamó a elecciones y, como bien decía en el audio que escuchábamos recién, hoy ha obtenido un nuevo mandato para llevar adelante, ¿sí?, todo lo que lo obliga a hacer, ¿no?, el memorándum decidido el pasado 13 de julio. Ojo, la situación en Grecia no es de las mejores para Tsipras, ¿sí? Tsipras es elegido como un primer ministro de izquierda, aunque ya hoy la mayoría de los analistas europeos inclusive lo ubican en un centro izquierda muy moderado, y que tiene que enfrentar justamente lo que la Troika le impuso a Grecia para poder devolver el dinero que se le ha prestado en los últimos años. Ya en este momento están en vigencia algunas de las leyes que el Consejo Europeo en la sesión del 12 y 13 de julio pasado decidieron para poder liberar el tercer rescate que ya recibió Grecia. Y una de las cosas que en este momento ya está en vigencia es, por ejemplo, el aumento del IVA en buena parte de los productos de la canasta básica, lo cual obviamente representa una medida totalmente regresiva, una medida que va en contra de los sectores populares que Tsipras en su discurso justamente trataba de reivindicar como la base sobre la cual va a gobernar. En octubre se deben discutir dos grandes reformas que pide la Troika para poder seguir apoyando, ¿sí?, Grecia y evitar que Grecia caiga en un nuevo default, para dar un nuevo rescate a Grecia. Tiene que ver con dos reformas muy duras. La primera es la reforma de las jubilaciones, ¿sí? Uno de los puntos del memorándum del 13 de julio tiene que ver con lo que la Troika llama jubilaciones de privilegio, que en realidad no son jubilaciones de privilegio. Grecia tenía un sistema a través del cual quienes cobraban una jubilación mínima o una jubilación demasiado escasa para poder sobrevivir, recibían un subsidio, un plus, para poder, con la jubilación y la parte que recibían por parte del gobierno, sostener sus entradas. Bueno, ese subsidio, ese plus, es eliminado en la propuesta de reforma que la Troika hace a Grecia y que Tsitsipas debe aprobar sí o sí para poder seguir en carrera adentro de lo que es el memorándum de julio. La otra gran reforma tiene que ver con la posibilidad para las empresas de generar despidos masivos. Es decir, darle la posibilidad, darle la autorización, ¿no?, a las industrias griegas de poder despedir masivamente para ahorrar, ¿no?, y de esta manera poder reactivar, según los planes justamente de la Troika, la industria griega. Algo que ya conocemos, ya sabemos cómo funciona y efectivamente lo único que puede traer es un enorme problema. Ni bien ganó, Tsipras recibió las felicitaciones de varios mandatarios europeos. El primero fue Hollande, que justamente la primera cosa que hicieron fue subrayar que ahora Tsipras cuenta con el apoyo necesario para poder llevar adelante las demandas de los acreedores, que son estas que le estoy comentando, ¿no? Estas reformas en las pensiones, en el sistema que tiene que ver con los despidos, ¿sí? Y el que también de alguna manera saludó la decisión de parte del pueblo griego de volver a reiterar a Alexis Tsipras como primer ministro fue su ex ministro de Economía, uno de los hombres que ya se ha convertido entre los más influyentes adentro del establishment europeo y obviamente en oposición al establishment europeo. Estamos hablando de Yanis Varoufakis, aquel que se opuso con uñas y dientes al memorándum del 13 de julio, criticó totalmente a Tsipras, se fue del gobierno, se fue de Syriza y decidió no salir a apoyar a nadie en las elecciones. Luego de los resultados del domingo, decidió publicar una columna de opinión en el diario pseudo progre, por así decirle, inglés, The Guardian, y a donde la verdad le da con un caño al gobierno de Tsipras y realmente sí ha dado su opinión acerca de lo que ha sido, lo que es y lo que será el proceso griego. Leo algunas partes como para que se entienda de qué estamos hablando. Ahora que Tsipras suscribió totalmente el plan de sus acreedores, los nuevos partidos que son favorables a los planes de la Troika no tienen más nada que ofrecer. Es decir, Tsipras desplazó aquel sector político adentro de Grecia que era reconocido como favorable a la Troika según Varoufakis. También sigue la gran ganadora que tiene en estas elecciones de Grecia es justamente la Troika. Esto dice el señor Varoufakis. Ahora Tsipras tiene que actuar un programa de consolidación fiscal y de reformas que obviamente está destinado al fracaso, dice Varoufakis. Las pequeñas empresas sin posibilidad de liquidez y sin posibilidad de acceder a los mercados de capitales. Recordemos, Grecia obviamente está todavía en una situación de default. Deberán entregar con anticipación un impuesto, ¿sí?, que los va a llevar directamente al fracaso financiero. Varoufakis ha sido muy, muy duro con la situación que está viviendo Grecia en este momento y dice, en este momento Tsipras ha ganado solamente gracias a tres grandes puntos, tres grandes promesas. La primera es que el acuerdo con la Troika todavía no está cerrado y entonces que hay la posibilidad real de cambiarlo todavía. Y la verdad, no parece haber exactamente esa posibilidad. La segunda promesa tiene que ver con que muy pronto la deuda podrá ser refinanciada o inclusive podrá ser rediscutida cuál es la deuda de Grecia. Sin embargo, Alemania ya dejó bastante en claro que eso no va a ser posible. Y la tercera promesa que ha dado el señor Tsipras tiene que ver con la lucha contra la oligarquía, cosa que Varoufakis directamente salió a decir: ya Tsipras es parte de la oligarquía, no va a luchar absolutamente contra nadie. Este asunto de Grecia nos ha acercado muchísimo a la música griega, con nombres impronunciables y con sonidos muy, muy, pero muy diversos. Estamos escuchando a Christi Tassinopoulou con Sol Invictus. επιστρέψανε. Σε γιορτές λαμπερές, όλα είναι φωτιές, μετατρέψανε. Dum dum da dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Μασκαράδες με προβιές μου ανάβουνε φωτιές. Γεν στεφάνια στρογγυλά τα τσουλάνια απ' την πλαγιά. Παρασύρωμαι κι εγώ μες στο ξέφρενο χώρο. Στον ανθρώπων τις φωνές που πηδάνε τις φωτιές. Μπαίνω βγαίνω στη γη, σέρνω τον ήλιο πάνω στο άρμα του. Σε λαμπρή τελετή, σε ένα χώρο για να μνήσω το θαύμα του. Έχω όψεις πολλές, χίλιες φυλές για Θεό με πιστέψανε. Σε γιορτές λαμπερές, όλοι λαοί με φωτιές με λατρέψανε. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones, the father of the pelucons. Desde el sur, l'ombelico del mondo. Si de alguna manera Grecia se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de desilusión para quienes llevan adelante un discurso revolucionario o de profundo cambio en las políticas económicas a nivel global, en este caso obviamente de Europa, lo que tiene que ver con América Latina podemos decir que es en algunos casos ciertamente diferente. Recién estábamos escuchando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en uno de los separadores que tenemos aquí en el Ombelico del Mundo, un poco mofándose de los programas del señor Donald Trump, candidato a presidente de por el parte del Partido Republicano en los Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces la discusión con respecto a cuáles son las medidas que toman inclusive gobiernos que entendemos seguramente como revolucionarios son objeto de una serie de debates, ¿no? Por parte de economistas, por parte de periodistas. Nosotros inclusive nos hemos metido directamente en este tipo de debates subrayando alguna que otra crítica. ¿Quién es uno de los referentes con respecto a todo esto allí en Venezuela? Es Manuel Sutherland, que es economista, docente universitario, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, que ha publicado hace muy poco un artículo en Aporrea que nos ha llamado muchísimo la atención y por eso decidimos llamarlo para charlar un poquito. Manuel, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien. Acá estábamos justamente charlando de la nota que publicaste vos ahí en Aporrea, y para los oyentes que no la han escuchado, que no la han leído, digo, la nota arranca con una afirmación que inmediatamente, ¿no?, golpea, llama mucho la atención y dice: la situación económica del país es muy grave. Estamos hablando de Venezuela. Sabemos que tiene un nivel de inflación que hoy es el más alto del mundo. Sabemos que hay una serie de desajustes debido inclusive a la guerra económica, pero vos también le apuntás a cómo se manejó la economía internamente. ¿Podrías resumidamente tratar de explicar un poco esto?

la única cabida que hay es para el diálogo, para la hermandad y para la superación de los problemas que tenemos. Y solo con la cooperación de ambos gobiernos y ambos países lo superaremos. Gracias, presidente Santos, por el diálogo que hemos tenido y espero que con el cronograma que hemos aprobado podamos ir atendiendo todos los problemas una por una, con el acompañamiento de Ecuador, de Uruguay, y podamos ir despejando todos los asuntos que están por despejar para beneficio de quién, de nuestro pueblo, en las fronteras y más allá de las fronteras, y creo para beneficio de toda la región suramericana. Le expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetaran los derechos de estos colombianos, el debido proceso. Quedamos en que se iba a investigar qué había pasado, también algunos incidentes en la frontera de violación del espacio aéreo. El presidente Maduro quedó también comprometido para investigar esos hechos. Y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países. Establecer las instancias que existen en los diferentes temas, temas que nos deben unir para trabajar conjuntamente. Yo entiendo perfectamente la preocupación del gobierno de Venezuela con las bandas criminales, con las mafias que están incrustadas en la frontera, que aprovechan de las diferencias para cometer sus delitos y sus crímenes. Nosotros estamos también interesados en combatir esas mafias y la mejor forma es hacerlo juntos. Esta fue una discusión, un diálogo sereno, respetuoso y productivo. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. Esta era la conferencia de prensa, en realidad una pequeña parte de la conferencia de prensa que dieron justamente Correa, Tabaré Vázquez, Maduro y el señor Juan Manuel Santos con respecto a la situación que se está viviendo en este momento en la frontera. Recordemos que entredicho, el problema surgió a partir del 19 de agosto cuando fuerzas paramilitares del lado colombiano asesinaron a guardias bolivarianos del lado venezolano justamente durante un patrullaje que se llevaba adelante para impedir, entre otras cosas, lo que charlábamos hace un ratito con Manuel Sutherland, que tiene que ver justamente con el contrabandeo de productos venezolanos subsidiados a precios agigantados allí en Colombia. Lo que se ha llegado, la decisión a la cual han llegado los mandatarios, tiene que ver con 7 puntos básicos de entendimiento, ¿sí? que enmarcan la estrategia que el señor Maduro llamó de una frontera de paz. El primer punto tiene que ver con el retorno inmediato de los embajadores que habían sido llamados, el embajador colombiano a Bogotá y el embajador venezolano a Caracas, para poder retomar, ¿no?, los diálogos diplomáticos. El segundo punto tiene que ver con una investigación conjunta de la situación en la frontera. Quizás allí cabería preguntarse de alguna manera quién va a llevar adelante la investigación, cómo, cuáles van a ser los hitos que se van a investigar. El tercer punto es el de reunir a los ministros, en este caso ministros del Interior y ministros de Exteriores, para tratar los temas sensibles en la frontera. Vamos a ver también qué sucede con respecto a eso. La normalización progresiva de las relaciones allí en la frontera ha sido otro punto. El quinto es realmente muy, muy interesante, la coexistencia de los dos modelos sociales, económicos y políticos en cada uno de los países. Muy interesante porque el señor Juan Manuel Santos, durante su alocución por el Día de los Derechos Humanos en Bogotá, había asegurado que la revolución bolivariana no la estaba tirando abajo el gobierno colombiano, sino que era la misma revolución bolivariana la que estaba implosionando, metiéndose directamente en lo que tiene que ver con el modelo político-económico que está llevando adelante el señor Nicolás Maduro a partir de cómo ha decidido el pueblo venezolano con el comandante Hugo Chávez llevar adelante su economía. El sexto punto al cual han llegado tanto Santos como Maduro tienen que ver con hacer un llamado al espíritu de hermandad y unidad, propiciando un clima del mutuo respeto y convivencia, también fundamental, ¿no?, para poder sostener una relación diplomática lo más clara y lo más fuerte posible. El séptimo y último punto es el de seguir trabajando con junto a la gente de Ecuador y Uruguay, es decir, poder sostener el acompañamiento de los gobiernos que se hicieron cargo de propiciar esta reunión. La verdad que en líneas generales una muy buena noticia la que llega desde Quito y la posibilidad de enfrentar esta situación diplomática. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, porque se van a poner en práctica estos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación conjunta, las reuniones de ministros y todo lo que tiene que ver con la distensión de la situación entre Colombia y Venezuela con respecto al gran problema fronterizo que arrancó a mediados de agosto de este año. Nosotros aquí desde el Ombelico del Mundo obviamente vamos a estar siguiendo la situación. Vamos a tratar también de hablar con algunos de los protagonistas desde allí, de Colombia y desde Venezuela, para probar a entender un poco cómo viene la mano. Funonga, fupanonga, wikina nomo. Funonga, fupanonga. Con quienes en realidad no vamos a poder hablar por una cuestión principalmente idiomática son los amigos de Burkina Faso, que luego de 2 semanas volvieron a las calles y lograron frenar el golpe de Estado que había llevado adelante la Guardia Presidencial, el ejército de Burkina Faso, que arrestó al presidente legalmente establecido en aquel país. Y a partir de la intervención por parte del ejército leal al presidente actual de Burkina Faso, se resolvió este conflicto, por lo menos en estos últimos días. Y no obstante eso, ya hay 12 muertos provocados por las protestas allí en Burkina Faso en contra del golpe de Estado. Nosotros vamos a acercarnos a aquellos continentes desde el lugar de la emoción, desde el lugar de la música, ¿sí? Y escuchamos a uno de los intérpretes justamente de aquel país, Bezu, con Burkina. Ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, ya mantenga, sou mon bébé, sou mon bébé, sou mon bébé, ino tenga bébé, rachire bébé, ramwaga bébé, Burkina fa bébé, Burkina fa soya, noma noma, soya sida. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Escuchábamos al señor Pepe Mujica, una de las voces que nos encantaba en realidad de escuchar allí en las asambleas generales de la ONU con sus discursos y sus cosas tan bonitas, desde, sobre todo desde lo mediático, desde lo discursivo justamente, y que luego, sin embargo, en los hechos, en aquellas decisiones de Estado que ha tomado Uruguay durante su presidencia, probablemente no se condecían, ¿no?, con aquello que decía el Pepe, pero que sin embargo sigue siendo un gran orador. Otro gran orador que también últimamente está resbalando, está caminando por terrenos muy resbaladizos, es el líder de Podemos, el señor Pablo Iglesias, ¿sí?, que en esta última semana ha estado muy, pero muy ocupado con la campaña que se está dando en Cataluña de cara a las elecciones autonómicas que se llevan adelante el próximo 27 de septiembre, es decir, este mismo fin de semana. Recordemos, las elecciones estaban previstas para el 2016, pero luego de que la Corte Constitucional Española decidió rechazar la posibilidad de un referéndum independentista que estaba previsto para noviembre de este año, se decidió adelantar las elecciones. En realidad, el jefe de la Generalitat, como le dicen ahí en Cataluña, que es el gobierno autonómico catalán, el señor Artur Mas, decidió adelantar las elecciones y proponer una suerte de referéndum independentista masquerado, ¿no?, detrás de las elecciones para componer el nuevo gobierno. Y justamente sobre esto es que se está generando el debate frente a las elecciones. Por un lado, va a estar Artur Mas, que se vuelve a presentar como jefe del gobierno del gobierno catalán. Mira vos, cómo me voy a equivocar con eso. Del gobierno catalán, decíamos, y que se presenta como aquel que, de ganar y de obtener una mayoría absoluta adentro del legislativo de Cataluña, propondría efectivamente la independencia definitiva de España. Por el otro lado está Cataluña Sí que es Pot, que es justamente la coalición de partidos de izquierda liderados de alguna manera por la gente de Podemos y por el mismo Pablo Iglesias. Lo que pasó durante la última semana, a diferencia de lo que charlamos la semana pasada con Leonardo Cabrera, ustedes recordarán, miembro del Círculo Podemos de aquí de Buenos Aires. Bueno, la novedad es que ha habido una serie de declaraciones por parte de, sobre todo, los poderes fuertes de España. El gobernador del Banco Español, el señor Luis María Linde, dijo que se va a llevar adelante un corralito financiero en contra de Cataluña en caso de que, luego de las elecciones del domingo, Artur Mas efectivamente obtenga la mayoría y decida la secesión. Por el otro lado, la Unión Europea también salió en contra de los proclamas de Mas, diciendo que si Cataluña se independentiza, eso no lo va a llevar automáticamente a formar parte de la Unión Europea, sino que deberá empezar todos los trámites desde cero, como cualquier país que intenta ser miembro de la Unión desde afuera. Esto obviamente amedrenta de alguna manera la intención independentista que tiene Cataluña y que es realmente muy fuerte. La hemos visto en las manifestaciones del 11 de septiembre pasado, el día justamente del orgullo catalán, porque los catalanes no se quieren ir del euro, no se quieren ir de Europa. Los catalanes quieren ser independientes y quieren estar adentro de Europa, tener buenas relaciones con sus vecinos, principalmente Francia y sobre todo España. Y del otro lado, los centralistas europeos, españoles, le están diciendo, les vamos a hacer la vida imposible, le vamos a poner un corralito financiero, van a salir del euro, van a tener que tener una moneda propia, van a entrar en crisis, van a tener un montón de problemas si llevan adelante lo que Artur Mas quiere llevar adelante. Frente a eso es que justamente la coalición de izquierda lo que pretende es presentar un programa que no apunta hacia la independencia directa, sino que tiene que ver con generar las condiciones sociales para que ese debate se pueda dar en otra instancia. Y sin embargo, la sensación del pueblo catalán, por lo menos por lo que dan a conocer sus líderes, parece ser efectivamente otra. Durante un comicio de cara a las elecciones del próximo domingo, el señor Pablo Iglesias justamente decía lo siguiente. Los bancos se presentan a las elecciones muchas veces y se presentan poniendo dinero en diferentes partidos. Y por eso nosotros no pedimos dinero a los bancos, por eso nosotros pedimos microcréditos, porque cuando tu único acreedor es la gente, solo tienes una deuda con la gente. Yo sé que Cataluña se ha sentido humillada. Yo creo que hace falta un presidente en España que escuche con humildad a Cataluña diciendo respetaré vuestra decisión, sea cual sea. Yo quiero ser ese presidente. Fuerte, Pablo Iglesias diciendo yo quiero ser el presidente que respete a Cataluña, obviamente dando a entender que las elecciones del próximo 27 no son decisivas con respecto a la independencia o no de esta región que, nada, tiene esta añoranza desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo justamente los centralistas españoles no les dan esa posibilidad ni siquiera de votar en un referéndum como lo ha hecho Escocia el año pasado. Uno de los grandes problemas que tiene que ver con Cataluña y con la identidad catalana, en realidad un problema para los españoles, no para los catalanes, tiene que ver con la lengua. ¿Sí? La lengua catalana que ha sido objeto inclusive, ¿sí?, de una serie de ataques por parte de los centralistas y realistas más obsesionados con la unidad de la corona española y que en muchos casos se han opuesto a que la lengua catalana sea enseñada en las escuelas, que se pueda hacer en catalán todo lo que tiene que ver con la administración pública. Frente a esto, desde la cultura y desde la música se decidió enfrentar, ¿no?, todo este ataque por parte del español hacia el catalán, y esto lo ha demostrado de alguna manera una de las bandas de ska catalanas más importantes del momento. Estamos hablando de Xeik, que invoca a la independencia no solamente política sino que también lingüística de catalán con el tema Tornarem. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes, catalanes, catalanes, catalanes, catalanes. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que sé, ho has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis lo que va arribar a ser.

una serie de legislaciones internas, de reglas, de formas de hacer las cosas que pueden llegar a ser en el día de hoy realmente anacrónicas, ¿no? Este Consejo de Seguridad de la ONU y su conformación, la posibilidad de que aquellos países ganadores de la Segunda Guerra Mundial puedan tener el veto sobre lo que se decide. Bueno, todo eso forma parte de la discusión que se va a estar llevando adelante en este momento a partir de hoy hasta el próximo 29 de septiembre en Nueva York, en la sede de la ONU. Seguramente uno de los temas, y en realidad el tema principal que intentarán discutir los jefes de Estado y de Gobierno de todos los 192 países adherentes a la ONU, tiene que ver con la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes recordarán, a fines de los años 90 se ha establecido por parte de la ONU los llamados Objetivos del Milenio, ¿sí? Una serie de objetivos que tienen que ver con la producción, con el hambre, con la pobreza, con la escolarización, con la alfabetización, que todos los países debían cumplir antes de 2015, en teoría. Luego se postergó, ¿no?, el límite, la fecha límite a partir de la cual había que adherirse a esos estándares, pero también tiene que ver con rediscutir aquellos estándares de los Objetivos del Milenio que se habían formado en un momento histórico muy particular. Eso fue a finales de la década de los 90, cuando se creía que luego de la caída del Muro de Berlín realmente el mundo unipolar iba a ser la única acepción posible a nivel internacional, y sobre esa base, sobre la idea de la acumulación de riqueza es igual a progreso, la acumulación de la riqueza por parte de los países también es igual a una mayor posibilidad de desarrollo por parte de sus pueblos, y que hoy todos esos anatemas, todas esas ideas que se habían establecido durante los 90 ya empezaron a caerse, ¿no?, a partir de las sucesivas crisis que se fueron dando, desde la seguridad, con el tema del terrorismo internacional, la crisis que tiene que ver con lo financiero, obviamente, y la configuración de una serie de gobiernos que efectivamente han propuesto otro modelo de desarrollo sostenible y concreto que tiene que ver no tanto con la acumulación, sino con la redistribución de aquella riqueza. Es a partir de ahí que se quieren rediscutir cuáles son las bases del desarrollo sostenible para todos los países. Ese va a ser uno de los grandes temas que va a tratar la Asamblea de las Naciones Unidas que arranca en el día de hoy. Y otro de los grandes temas tiene que ver con el vencimiento del plazo que se fijó en la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que el próximo diciembre termina su plazo para poder establecer un tratado vinculante para todos los países de las Naciones Unidas para reducir los gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Ustedes recordarán el famoso protocolo de Kioto, ¿sí?, que se había firmado allí también por la mitad de los años 90 y que no fue ratificado, entre otros, por Estados Unidos, que luego también Canadá decidió salirse de aquel paraguas del protocolo de Kioto, y varios otros países industriales decidieron privilegiar su desarrollo industrial por encima, ¿sí?, de lo que se había decidido en aquella reunión en Japón. Bueno, todo eso a partir de el fracaso real y rotundo del protocolo de Kioto, hay que rediscutirlo por completo. Y se había fijado una fecha límite, que es en diciembre de este año. En diciembre de este año se va a llevar adelante en París lo que se llama la COP21, es decir, la 21 reunión, ¿no?, de los delegados de los países de la ONU para discutir un nuevo protocolo sobre cambio climático. Y para llegar a París con unas discusiones mínimas ya dadas, es que justamente esta Asamblea General de la ONU es realmente muy, pero muy importante. Allí el actual Papa, el señor Jorge Bergoglio, ha dado recién su discurso y también incluyó adentro de ese discurso el tema del cambio climático, según hemos podido ver por los reportes de prensa que están circulando en este momento por diferentes agencias a nivel internacional. Ha sido uno de los temas más duros que ha tratado Bergoglio frente a la reunión de los jefes de Estado de las Naciones Unidas. Bergoglio abrió de alguna manera la asamblea. Ustedes saben, hay un orden ya establecido. Todos los días va a haber, durante los próximos 3 días, discursos por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países que forman parte de las Naciones Unidas. Se esperan algunos discursos bastante importantes, pero seguramente la expectativa para el día de hoy tenía que ver principalmente con el Papa, ¿sí? Con Bergoglio allí. Bergoglio, que es el jefe de Estado de uno de los 2 estados que no son parte de la ONU, pero que sí son considerados países observadores, ¿sí? Se trata obviamente del Estado del Vaticano y Palestina, que a partir de este año tiene su bandera también entre las banderas que están frente al gran edificio de las Naciones Unidas ahí en Nueva York. En el día de hoy se izó también la bandera del Estado del Vaticano. Francisco se encuentra ahí en el marco de su gira por Cuba y por Estados Unidos, ha dado una serie de discursos. Realmente se ha transformado la gira del Papa en una suerte de cadena internacional papal, ¿no? Prácticamente no había más noticias que el Papa dando una misa durante los últimos días, algo que llamó realmente la atención, y además llama la atención el hecho de que muchos de sus discursos políticos en realidad al fin y al cabo no tienen un espesor tan grande como lo ha tenido, por ejemplo, su gira latinoamericana o su discurso en Bolivia, por ejemplo, que tuvo un espesor político realmente muy poderoso y que en este caso, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, no parecería tener tal potencia, por decirlo de alguna manera. Sí sabemos que seguramente la gente que rodea en este momento a Bergoglio está haciendo un lobby extraordinario en los Estados Unidos para poder hacer pasar a la historia a Bergoglio como el Papa que resolvió buena parte de los problemas que quedaban desde el siglo XX. Nos referimos principalmente al embargo que todavía los Estados Unidos tienen con Cuba. Noticias de periodistas que trabajan allí en los Estados Unidos nos dicen que efectivamente existe la posibilidad que en la próxima reunión que se va a dar en estos días, justamente en el marco de la 70 Asamblea General del Consejo de Seguridad de la ONU, estaría la posibilidad de que Estados Unidos decida por primera vez abstenerse en el voto contra el embargo a Cuba. Recordemos que Estados Unidos e Israel son los 2 países que siguen manteniendo su política, ¿sí?, para sostener el embargo adentro del Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso, Estados Unidos podría dar este paso histórico, no de votar a favor de que se caiga el embargo, pero sí de abstenerse y de esta manera evitar la cláusula del veto que sigue existiendo justamente adentro del Consejo de Seguridad. Ojo, esto no quiere decir que el embargo se levante, ¿sí? Para que se levante lo tiene que decidir el Congreso de los Estados Unidos, que es a mayoría republicana, y ahí realmente Obama se la ve bastante dura. El que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos fue justamente Jorge Bergoglio, que si decíamos que su discurso no había sido políticamente tan relevante, sí dijo algunas frasecitas que vamos a escuchar en este momento. La regla de oro también nos recuerda de nuestra responsabilidad de proteger y defender la vida humana en cualquier etapa de su desarrollo. Esta convicción me ha guiado desde el principio de mi ministerio a defender los distintos, a diferentes niveles, la abolición global de la pena de muerte. Y estoy convencido de que esta es la mejor forma, ya que todas las vidas son sagradas. Todas las personas han tenido una dignidad inalienable y la sociedad únicamente puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han sido acusados de cometer crímenes. Recientemente, mis hermanos obispos aquí en los Estados Unidos renovaron el llamado para la abolición de la pena de muerte. No solamente los apoyo, sino que también ofrezco el aliento a todas aquellas personas que están convencidas que el castigo necesario no debe excluir la dimensión de esperanza y el llamado a la rehabilitación. Importante las palabras de Bergoglio, que también canonizó a un jesuita español y recibió el rechazo por parte de las comunidades indígenas de Norteamérica y de Centroamérica, que justamente denunciaban, ¿no?, la colonización por parte de gente como el español que decidió beatificar durante su gira en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo también algunos que otros sectores de las comunidades afroamericanas, hispanodescendientes, estuvieron ahí protestando contra este discurso que acabamos de escuchar de Bergoglio, ya que, bueno, se proclamó en contra de la pena de muerte, pero nada dijo de su compatriota argentino, el único argentino que está en este momento condenado a la silla eléctrica allí en los Estados Unidos. Nosotros volvemos con la mente y con la música nuevamente a Colombia. naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ahí. Amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón. Que castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. L'Ombelico del Mondo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. No solemos escuchar música como la que está de fondo, a Elton John. Estamos escuchando Elton Songs, un tema donde un niño, ¿sí?, descubre que se enamoró de un compañerito de la escuela y tiene que ver con una broma que le han jugado a Elton John. Dos periodistas rusos se hicieron pasar por Putin y el presidente de Rusia y su asesor. Y le prometieron que se iban a sentar a discutir sobre los derechos de la comunidad homosexual allí en Rusia. Elton John salió a decirlo públicamente y automáticamente salieron los dos periodistas a decir que había sido una broma. Elton John no se inmutó, al contrario, utilizó esta broma para hacerse más conocido aún como defensor de los derechos de la comunidad homosexual y le pidió abiertamente al señor Vladimir Putin hacerse cargo y juntarse a charlar acerca de esa situación. Nos pareció algo interesante, una curiosidad que se ha dado en la última semana a nivel internacional y por eso decidimos darle un poquito de voz al señor Elton John. Con mi confort, te quejarás del mundo frente a mi tele, con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Desde hace más de un siglo, la historia en las relaciones entre Chile y Bolivia ha estado marcada por momentos de alta tensión. Registros históricos señalan el inicio de estos desencuentros con la invasión militar chilena en el puerto boliviano de Antofagasta en 1879. El Tratado Posguerra de Paz y Amistad de 1904, donde Bolivia pierde 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, y el Pacto de Bogotá en 1948, que tenía como objetivo resolver el conflicto por vía diplomática, serían los hitos que marcan la disputa marítima entre estas naciones. 132 años después, en 2011, el presidente boliviano Evo Morales, después de declarar fracasada la negociación bilateral sobre 13 puntos, entre ellos el marítimo, iniciado durante el gobierno de Michelle Bachelet, acude el 24 de abril de 2013 a la Corte Internacional de Justicia de La Haya con una demanda que insta a negociar de buena fe la salida soberana de Bolivia al mar. Chile, en respuesta, pidió que la demanda boliviana no fuese admitida, con el argumento de que afectaría el Tratado de 1904. Bolivia aseguró en el momento que no pretendía cuestionar el tratado y que, en cambio, se originan los derechos expectaticios que generaron a su favor los ofrecimientos realizados por Chile a lo largo del tiempo. Un minutito de resumen de prácticamente, hagamos la cuenta, unos 130 años más o menos de diferendo entre Chile y Bolivia por la salida al mar. Este es el trabajo que ha realizado la gente de Telesur. Nos parecía muy interesante poderlo reproducir aquí, porque realmente en un minuto encierran toda esta historia, ¿no? Arrancada ahí por 1879, el tratado de 1904, el acuerdo de Bogotá allí por los años 40, y ahora un nuevo hito, ¿sí?, que se ha dado a conocer durante esta semana con respecto a la necesidad y al pedido por parte de Bolivia de contar finalmente con una salida al mar. Bolivia ha estado que ha sido, bueno, despojado de parte de su territorio por parte de Brasil, por parte de Argentina, por parte de Chile, inclusive Perú, y que hoy por hoy está buscando por la vía diplomática poder, aunque sea, contar con una salida al mar sobre el Océano Pacífico para mejorar inclusive su posibilidad comercial y su industria marítima. Lo que ha sucedido en la semana que pasó es que la Corte de La Haya rechazó la apelación que llevó adelante en la República de Chile, pidiendo que directamente la Corte no se haga cargo, ¿sí?, del pedido de Bolivia, porque este iba a lesionar el entendimiento que se había logrado en 1904. La Haya se declaró competente, es decir, que entiende que en realidad lo que se va a discutir a partir de esto no tiene que ver con romper los acuerdos de 1904, sino con examinar cuáles son las posibilidades reales que Bolivia dice tener para poder solucionar el diferendo con Chile. Luego de esta decisión por parte de La Haya han salido a hablar varios funcionarios del gobierno de Bolivia. Vamos a escuchar a Eduardo Rodríguez, quien es el agente boliviano justamente dedicado a la demanda marítima. Bolivia está complacida y honrada por el fallo que hoy ha emitido la Corte Internacional de Justicia, rechazando la objeción preliminar presentada por Chile dentro de la causa relativa a la obligación de negociar un acceso soberano para Bolivia. Se trata de un fallo rigurosamente jurídicamente trabajado. Se trata de un fallo vinculante, obligatorio para Bolivia y Chile, que deben continuar con los procedimientos hasta lograr una decisión final que esperamos también sea ajustada al derecho, los hechos y la justicia. Catorce meses tardó la Corte de La Haya en tomar esta decisión. Esperemos realmente que la posibilidad de una salida al mar para Bolivia se haga realidad y no en un lapso de otros 140 años, como es lo que pasó desde que se la sacaron. Nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo. Obviamente nos ha quedado afuera muchísimo para charlar con respecto a lo que viene sucediendo, por ejemplo, lo tiro ahí al pasar, Medio Oriente, ¿sí? Y la situación en Yemen, la situación en Arabia Saudita, lo que está sucediendo con los prófugos sirios en Europa. Ha habido acuerdo durante la última semana, ya lo vamos a estar desmenuzando seguramente en el Ombelico del Mundo que viene. El próximo viernes vamos a estar desde las 11 de la mañana, hora de Argentina, hasta las 13 horas, tratando evidentemente de encontrarle alguna razón a las cosas que suceden a nivel internacional. En los controles técnicos ha estado el amigo Juan El Rojo Williamson. Saludamos esta nueva incorporación que tiene el Ombelico del Mundo en la producción El Piso, el señor Aymar Pérez Grand, quien ha dado realmente una enorme mano para la puesta al aire de este programa. Mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el próximo viernes a partir de las 11, Ombelico del Mundo, noticias internacionales en Radio Nauta. Chau. ¡A bailar!